reto divertido. Descubriendo el deporte para los jóvenes. Programa presentado por Gonzalo Chinchilla. Hola, muy buenos días. Estamos aquí para concienciar a los jóvenes de las ventajas tanto físicas como anímicas del deporte. Queremos hablar de la importancia que tiene para su desarrollo y así motivarles a realizar un ejercicio físico que les reportará grandes beneficios en el presente y en el futuro. Mi nombre es Gonzalo Chinchilla, monitor internacional de esquí de diferentes escuelas. Un saludo desde los controles de Esther 10. En este primer programa vamos a tratar el mundo del esquí en los niños. Bueno, lo primero que se requiere para este deporte es un monitor o un profesor de esquí, que es lo mismo. ¿Por qué? Pues sobre todo por la seguridad tanto de los niños como de los demás niños que pueda haber alrededor nuestra. Esto es importante porque el monitor les enseñará a girar y sobre todo frenar. Bueno, ¿por qué practicar el esquí desde pequeños? Pues muy sencillo. Lo primero porque es muy divertido, tienen un contacto directo con la nieve y tienen un contacto con la naturaleza. Y aparte, lo que más les gusta, que es la velocidad, saltos, giros, etc. Bueno, los niños tienen gran facilidad para aprender porque su centro de gravedad es más bajo que el de los adultos. Entonces, tienen mayor estabilidad, con lo que se caerán mucho menos en todos los giros que quieran hacer. Animo a todos los oyentes a animar a sus hijos a practicar este deporte, que casi en un 100% de los casos van a repetir y a disfrutar. El día de mañana podrán viajar por diferentes estaciones de España y de Europa para así conocer las grandiosas estaciones que se encuentran cerca nuestra. Hasta aquí les dejamos por hoy. Espero encontrarles en alguna estación de esquí con sus hijos. Pueden escuchar todos nuestros podcasts en flmradio.com.